¿Cómo lo vio José María? Y viene, pero realmente pensé que el toro puro controlado iba a ser un poquito más. Había muchas manos, pero no convalidan los precios que hubo, calculo, en los últimos remates, más a la zona de La Vaca, más a la zona de Chascomús, la cuenca del Salado. De todas maneras, ha presentado excelente hacienda hoy, por lo menos el comentario que tenemos nosotros. Sí, no, el esfuerzo está hecho, está puesto, era mucha cantidad, había más de 350 vientres, y después de Pedrig había 23 vientres y 12 toros, que eso anduvo muy bien porque no es una zona de Pedrig, pero se ha vendido rápido y bien, digamos, por lo que no es fácil vender el pedigree, ¿no? O sea, me llevé una sorpresa en el Pedrig cuando anduvo mejor de lo pensado, y el puro controlado había muchas manos, pero querían pagar 12.000 pesos más o menos, claro. Y nosotros, digamos, queríamos tener un mínimo de ahí para arriba, claro. Pero fundamentalmente creo que al final habrá hecho 13.500 de promedio, una cosa por el estilo, ¿no? De todo modo, lo vi a usted sentado llevando todos los números y todas las cuentas y haciendo que el martillero fuera liberal en las ofertas, y eso también es bueno, creo que la gente lo valora eso. Sí, yo cuando llevo a remate o a exposición, lo que va, se va a vender, ¿no es cierto? El público, digamos, parece el comprador, remate. Es el que le pone el precio, si es bueno va a salir, y así que yo siempre esa parte, no pongo nunca base a ningún animal. Las cabañas o establecimientos que fueron invitados, que estuvieron también, presentaron excelentes productos, sobre todo los pampeanos, ¿eh? Sí. Realmente la cabaña del Cholo, que nos acompaña por primera vez, que trajo vaquillona preñada colorada, excelentes, muy buenas realmente, que vas a acompañar otros años porque queremos darle los pamperos ahí, ¿no? Sí, calidad a la hacienda, y entonces la verdad que excepcionales. Después hubo otra gente de Henderson, que también tiene colorado, que ahí sí los toros son siempre usan toros de los pamperos, y Ibarra, que es otra persona que nos dona, las dos Anitas que nos acompaña, sí, sí, siempre, también con muy, muy buena hacienda. Así que hubo unos lotes muy destacados y la cantidad, así que creo que para el momento fueron buenos precios. ¿Y ahora queda San Luis? Bueno, ahora nos quedan dos remates, el 2 de septiembre en San Luis, sí, con 200 y pico de vientres, puros controlados de Pedrig. Y ¿toros allá no? Toros van 70 también. Toros y 10 de Pedrig. Y después tenemos por primera vez en Trenquelauquen, con la gente de la Indiana, vamos a hacer, y la Biznaga, vamos a vender 20 toros el 7 de septiembre. Bueno. Y a partir del 10, bueno, hacemos todo el circuito bonaerense, Olavarría, Bolívar, etcétera, ¿no? Bueno, así que lo esperamos por allá por los pagos míos. Bueno, bárbaro, le agradezco, y creo que la ganadería para un tiempo va a estar con estos buenos valores. Bueno, gracias, y gracias por las atenciones de ustedes. Bárbaro, gracias. Muy amable.